Entonces, Jueces, capítulo 13, leemos el versículo 24 y 25, amén. La Escritura dice allí: y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Tenga la bondad, cierre los ojos conmigo y vamos a decirle al Padre Dios: eres nuestro Padre, nosotros tus hijos. Y la noche de hoy, aquí congregados, juntos, unidos, venimos para estudiar tu bendita palabra, el libro que nos dejaste para revelarnos tu voluntad, tu plan, tu propósito, y para que aprendiéramos a vivir de acuerdo a tu divina voluntad, Señor. Así lo creemos, somos conscientes de ello, y por eso en esta hora, al abrir tu palabra, lo hacemos con todo respeto, con amor y con un fuerte deseo en nuestro corazón de que tú nos hables, hables a nuestras mentes, a nuestras almas, Señor bendito. Usa esta noche al predicador, Padre, y pon en él tus palabras, pon en él tu unción, pon en él de tu gloria y de tu autoridad, Señor, para que tu palabra sea enseñada en esta hora, Señor, en este lugar, como debe ser. Muchas gracias, en nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, la noche de hoy. Como ya se dio cuenta, vamos a hablar hoy del último de los jueces. De los jueces mayores. Que es Sansón. Y la noche de hoy vamos a iniciar hablando acerca de la familia de Sansón. Particularmente vamos a hablar de los padres de Sansón, del papá, que es Manoah, y la mamá, que no sabemos el nombre, porque no nos dice el texto bíblico el nombre de la señora. Quiero que usted fije sus ojos en el versículo 12. Quiero que tome un lápiz, un resaltador, algo que haya traído, y subraye la pregunta que hace allí Manoah al ángel de Jehová, que le dice: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿No? Subraye eso ahí, bien grande. ¿Qué debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Subráyelo. Ahora pregúnteselo. Señor, ¿cuál debe ser la manera de vivir de mi hijo? ¿Y qué debo hacer con él? Una pregunta para nosotros hoy. De nuevo, Señor, ¿cuál debe ser la manera de vivir de mi hijo? ¿Qué debo hacer con él? En esa pregunta vamos a desenvolvernos esta noche. O sea que hoy, así como hace 8 días, vamos a hablar de los hijos. Así como el Señor nos guió hace 8 días a hablar de los hijos, a orar sobre los hijos, también la noche de hoy. Pero tenga en cuenta esa pregunta: ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él, Señor? Y a lo largo del capítulo este, usted se va a dar cuenta en la actitud de Manoah y su esposa, en las cosas que Manoah y su esposa hacen, en las palabras de Manoah y su esposa, la respuesta a esta pregunta que él mismo está haciendo, ¿cierto? Entonces, la mujer de Manoah era estéril, no podía tener hijos, no había tenido ni un solo hijo, y un día el ángel de Jehová que es el mismo Señor, se le revela, se le aparece. Y le dice que va a tener un hijo y que ese va a ser un muchacho especial. Ella está sola en ese momento. Cuando termina la visión o la visitación de ese ángel, ella corre a contarle a su esposo. Se me apareció el ángel, me dijo esto. El hombre ora y el hombre dice: Padre, que se vuelva a aparecer ese ángel. Y un día estaba la señora por ahí y de nuevo se aparece el ángel. Y entonces ya corre donde está su esposo y le dice: Venga para acá, que se apareció el ángel, y se lo lleva. Y se entabla allí una conversación con el ángel. ¿Cierto? Esa es más o menos la historia. Ahora, en la segunda aparición, estamos en el verso 13 ahora. El ángel de Jehová le dice algo que es la primera pauta, que también quiero que coja su lápiz, su resaltador, y subraye estas palabras del ángel. La primera pauta que le va a dar el ángel sobre el niño, sobre la crianza del niño, la descubrimos aquí. Dice verso 13: Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. ¿Cierto? Note, subraye eso: La mujer se guardará de todas las cosas. La mujer se guardará de todas las cosas que le he dicho. ¿Y qué era lo que el ángel le había dicho? Vamos a mirar versículo 4 ahora, cuando dice ahí: Ahora pues no bebas vino, ni licor, ni comas cosa inmunda, le habrá dicho. ¿Qué tiene que ver eso? ¿A qué se refiere eso? Bueno, ya un poco más adelante lo va a entender, pero por ahora, esta mujer tenía que mantenerse limpia, santificada, purificada, santa. ¿Cierto? Pero vea esas palabras del ángel: Debes guardarte. ¿Sí o no? ¿Cuál es la primera pauta de crianza que se nos da aquí? Debes guardarte. Debes guardarte. ¿Cómo comienza la crianza de un niño? Bíblicamente hablando, por los padres. No dice ahí el ángel, lo primero que dice es: Debes guardar al niño, no, sino que le dice: Tu mujer debe guardarse, debe permanecer limpia, debe permanecer santa. ¿Cuál es la primera pauta de crianza? Los padres deben, ¿qué? Guardarse. Guardar todas las cosas que el ángel ha dicho. En este caso, para nosotros, que no se nos apareció nunca un ángel, yo no decía usted, pero al menos para nosotros, lo que el ángel nos ha dicho a través de la palabra de Dios. Los padres deben ser un ejemplo. Los padres deben llevar el liderazgo, la batuta. No vamos a ser hipócritas de exigirle a los hijos santidad, congregarse, amar a Dios, apasionarse por Dios, cuando ellos mismos no están viendo eso en nuestras vidas. Empezamos por nosotros. ¿Cierto? Las actitudes se contagian. Las formas de vivir se contagian. Y si yo me guardo en santidad, santificación como padre, soy un ejemplo, soy una bendición para mi hijo, entonces ahí ha comenzado todo y todo ha comenzado bien. Hay mucha gente le está exigiendo a los hijos cosas que ellos no hacen. Quieren que los hijos vivan de manera que ellos no viven. Pero el ángel dice: La mujer guardará todas las cosas que le he dicho. Eso es lo primero. ¿Amén? Amén. Ustedes están aquí, no tienen hijos, ¿verdad? Cuando tengan, acuérdense. Pastor dijo un día, la palabra dice, ¿cierto? Acuérdese eso. Y usted que los tiene, con más veras, revísese. Revísese esta noche. ¿Está usted siendo un ejemplo para su hijo? ¿Le está viendo su hijo en usted lo que usted le está exigiendo a él en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su vida con Dios? ¿Amén? Esa es la primera pauta. Debes guardarte. Ahora, versículo 5. Una vez hayamos entendido que debemos guardarnos, que debemos obedecer, que debemos ser un ejemplo, viene el verso 5. Esa es la primera aparición del ángel. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. ¿Cierto? Entonces le dicen a la mujer, porque esa es la primera aparición del ángel, solo está ella, que ese niño que ella va a tener es un niño especial. Le dice ahí que va a ser, subraya ahí la palabra, nazareo. Nazareo. ¿Su niño va a ser qué? Nazareo. Bueno, ¿qué era un nazareo? Usted vaya en su Biblia, anote al margen ahí el texto, Números capítulo 6. Ahí en su casa lo lee. Ahí explica todo lo que era un nazareo. Pero yo le voy a decir tres cosas sencillas que no podía ser un nazareo. ¿Eh? Y tiene que tenerlas en cuenta para el resto de la historia, o sea, para el resto de viernes que viene. Un nazareo no podía cortarse el cabello. No podía pasar navaja por el cabello. ¿Bien? ¿Tiene que? Hasta que ya, le crece hasta donde le crezca, pues. ¿Sí? Un nazareo no podía tomar ninguna bebida embriagante. Sidra, vino, nada, no podía tocar nada de bebida embriagante. Y un nazareo tampoco podía tocar cadáveres. Esas eran tres señales del nazareo. O tres exigencias que se le hacían al nazareo. No podía tocar. Que se murió la mamá, no puede ir a tocar el cadáver. El papá, nada. No puede tocar cadáveres de animales muertos. ¿Ven? Nazareo quiere decir consagrado. ¿Sí? Y entonces el ángel le dice a la mujer que ese niño que ella va a tener va a ser un niño consagrado. ¿Hasta cuándo? Si lo leyó en el verso 5, ¿hasta cuándo? Será un niño, será, no, pero ahí no dice, ¿verdad? Ah, sí, desde su nacimiento quiere decir que será un niño consagrado, un hombre, un ser, una persona consagrada hasta su muerte. ¿Ve? Todos los días de su vida va a ser así. Un niño especial. Yo quiero que usted guarde todos estos detalles para cuando empecemos a desarrollar más la historia de Sansón, ¿no? Porque este muchacho nace con todas las de ganar. Es una bendición, nace con todas las de ganar. Bueno, pero ¿cuál es la segunda pauta de crianza entonces? No solo los padres debían guardarse, la mujer debía guardar todo lo que le dijeron, sino que ya que él iba a ser un nazareo desde niño hasta su muerte, también debía ser guardado el niño. ¿Quién tenía que decirle a Sansón que él era un niño especial, un nazareo, un niño consagrado? ¿Quién eran los que tenían que decirle, no puedes cortarte el cabello, no puedes tomar bebidas alcohólicas, jamás puedes acercarte a un muerto, tienes que vivir para Dios? ¿Quiénes eran? Los padres. El ángel no le dio esa comisión a alguna otra persona, a algún vecino, a los abuelos de él o al tío. No, se lo dio a la mamá y al papá, dice. Ese niño va a ser especial. Y desde que nazca hasta que se muera, va a ser un niño nazareo. Y era la responsabilidad de ellos decírselo, instruirlo en qué era eso, instruirlo en el camino del Señor. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Entonces, una vez usted comienza por usted, es su responsabilidad, la mía, enseñarle a ese niño a amar a Dios. Amén. Amar a Dios. Hay padres que hacen un extraordinario trabajo con esto. Oran con el niño, le abren la Biblia, le enseñan la palabra al niño, lo traen al culto juiciosito, lo bañan, lo visten, vamos al culto. Cualquier oportunidad es buena para instruirlo en la moral, la ética, los valores del evangelio. Un trabajo extraordinario. A esos niños se les ve. Otros padres hacen un trabajo nefasto. ¿Eh? No son fieles en congregarse, menos los hijos. Menos el bebé, el niño que. No son fieles en servirle al Señor, menos los niños. No ven ellos ese ejemplo en eso, ¿sí? No oran con el niño nunca, ni siquiera para acostarse oran con el niño. No oran con él. Trabajo nefasto hacen. No toman en la casa, háblale la Biblia, léale la Biblia, mire, el niño pregunta algo, yo no sé, pregúntele al maestro de escuela dominical, yo esas cosas no sé. El niño pregunta algo, cuando el pastor lo vea usted por ahí, pregúntele usted al pastor, que el pastor le dirá a usted. Un trabajo nefasto. Y sucede algo. Hay niños que los padres hacen un trabajo extraordinario y cuando son adolescentes les da por apartarse de Cristo. ¿Cierto que sí? Lastimosamente. No sucede a todos, pero sí a algunos. No hay problema. Si usted cumplió con su tarea, si usted cumplió con su labor, eso ya es cuestión de ellos. Pero usted es el responsable y cumplir con su labor. Con más veras el niño no va a querer seguir a Cristo en su adolescencia, que es la edad donde más rebeldes se ponen, donde todo les aburre la iglesia, donde todo les aburre la palabra de Dios. Con más veras se va a apartar en esa. Si no lo vio usted ser fiel, no vio fue viviendo en pecado, no da ejemplo, no ora con él, no bendice al niño, no le enseña que es un ser consagrado para el Señor. No se lo enseña. No hay esfuerzo, no hay sacrificio, el niño no ve eso en sus padres, no hay pasión por Dios. Cuando llega a la adolescencia, seguramente será un niño que no verá en la fe algo significativo en su vida. Ahora usted tiene que preguntarse esta noche, ¿qué está haciendo usted con su hijo? ¿Cómo lo está criando? Su trabajo es un trabajo extraordinario o nefasto en cuanto a la crianza bíblica de su hijo. Pero hay mucha gente que dice, pastor, yo quiero presentar al niño. Ay, hermano, tiene que hacer una promesa a Dios de que lo va a amar, ¿no? Y que usted le enseñe a su hijo a amar a Dios, ¿cierto? Sí, sí, yo sé, yo entiendo. Y eso, no sé, vienen aquí, hacen promesas que luego no cumplen, pero para nada. Las consecuencias se verán con los años. Recuerdo hace años en una predicación yo le decía a los hermanos esto, yo le decía, cuando usted no se congrega, por ejemplo, cuando usted dice, yo vengo el domingo que me quede tiempo, el domingo que no estoy cansado, yo vengo el domingo que a mí se me pegue mi gana, con eso, con ese acto, usted le está diciendo a su hijo, Dios en realidad no importa. Las cosas de Dios en realidad no son importantes. Las cosas de Dios son algo que hacemos si nos queda tiempo. Si se puede. Si hay un espacio. En otras palabras, con esa actitud, usted no le está diciendo Dios es menos, Dios puede esperar, usted no le está diciendo eso, pero con esa actitud todo eso usted le dice a su hijo. Y así cuando él no lo ve sirviendo al Señor, cuando él no le ve orando a usted, cuando nunca le ve coger una Biblia, usted le está diciendo a su hijo ahí, Dios puede ir de último en su vida. Dios es algo que usamos, pero cuando tenemos un problema. Dios es algo que a lo que recurrimos cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Ay, pastor, no exagere. Bueno, yo trabajo con niños de 2 a 5 años y le puedo decir una cosa. Esos niños son genios. Todos son genios. ¿Usted cree que son tarados? Usted cree que es chiquito, se no entiende, ese pequeñito se no entiende nada. Sí. Usted está equivocado. Son genios. Que se chupan todo eso. Dios no es importante, Dios puede esperar. Si no estamos cansados, vamos. Si no estamos aburridos, vamos. Si no nos ha golpeado la etapa, todo lo chupan, todo. Todo lo absorbe. Usted debe guardarse usted, debe guardar al niño. La segunda pauta. La tercera pauta. En el mismo verso 5, ahí al final del verso 5 dice, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. En el versículo 1 nos dice que después de Ixán, Elón y Agdón, los jueces de hace 8 días, ya murieron, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y por 40 años Dios levantó a los filisteos. Esta historia tiene una particularidad, y note que siempre la Biblia dice que entonces los israelitas, ante la presión de los enemigos, se arrepentían y clamaban al Señor. Aquí no dice que ellos hicieron eso. Solo dice lo que dice el versículo 1 y de una vez introduce la historia de Sansón. Bueno, ahora, tal vez ellos no se arrepintieron. No, probablemente sí. Quién sabe, tal vez no. Tal vez nunca clamaron al Señor que los librara de los filisteos. Pero Dios levantó y nos está contando esta historia para contar qué hizo Dios para liberarlos de los filisteos. Y entonces dice que ese niño tenía dos propósitos en su vida. Un propósito era ser consagrado a Dios, ser un adorador, un nazareo. Y el segundo propósito que iba a tener en su vida era, final del versículo 5, él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Segundo propósito del niño era ser el libertador de Israel. Amén. Fíjese que usted tiene que comprender algo. Usted vino a esta tierra con un propósito, ¿verdad? ¿Sí sabe? ¿O cree que está por acá de materia de corredor, de adorno? ¿No, cierto? Usted vino con un propósito. Y nosotros tenemos que mentalizarnos a comprender que nuestros hijos también llegan a esta tierra con un propósito de Dios. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito fundamental por el cual venimos? Venimos para ser seres que amen a Dios. Propósito fundamental de la vida. Suyo. De todo ser humano que nace, por tanto, de su hijo. Y con ese propósito en mente, usted debe criar a su hijo. Debe encaminarlo a eso. Debe apuntar hacia eso. Bueno. Luego, cada uno de nosotros, después de entender que llegamos a estar con el propósito fundamental de adorar a Dios, también entendemos que venimos aquí con otro propósito que nos toca descubrir. Sí, yo digo, ¿no?, que yo nací con el propósito de ser pastor. Ese ahí está planillado. Yo digo eso. Otros vendrán con el propósito de ser contadores, arquitectos, quién sabe. Dios los tendrá para algo, para alguna cosa. ¿Cierto? Ahora, su hijo también. Y usted debe conocer el propósito. Descubrir el propósito, ayudarle a descubrir el propósito para que él cumpla ese propósito. Pero aquí hay que ser claros con algo, mire. Hay padres que anteponen este propósito secundario al propósito fundamental. Y entonces dicen, yo lo que quiero es que cuando mi hijo crezca sea futbolista. Y lo encaminan por ahí. O yo quiero que mi hijo sea músico. O yo quiero que mi hijo sea militar o lo que sea, ¿sí? Y dice, y ya, y hacen un plan todo. Hacen todo el plan. Y lo empiezan a encaminar por ahí. Y lo meten a cursos, y lo meten una cosa y lo otro. Y anteponen ese propósito al propósito fundamental, que es que nuestros niños nacen para adorar a Dios como nosotros. Nunca antepongan ni tuerza los propósitos. Entienda esto. Usted debe encaminar a su hijo al propósito fundamental de su vida, que es vivir para amar y para adorar a Dios. A eso debe enfilar sus fuerzas. Pero aparte de eso, debe conocer, orar, buscar a Dios. ¿Para qué me diste este hijo? ¿Cuál es tu propósito con este niño, con esta niña? ¿Qué quieres que se haga de este niño, de esta niña? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Tu propósito. Y descubrirlo. De hecho, Dios le empieza a dar uno pautas, ¿no? ¿Cierto? Porque hay niños que les tiran un balón y eso, nacen con el balón al lado. Entonces ya uno sabe. Ah, el Señor tiene un propósito con este niño. ¿Cierto? Amén. Otros, que ustedes ven el amor por el Señor, las cosas. Sí. Yo recuerdo, yo no era cristiano, ni mi mamá era cristiana, nada. Ella me llevaba juiciosa a misa, yo me sabía toda la misa. Tenía como 5 años, yo podía saber qué seguía, qué palabras, porque ella me llevaba a la misa. ¿Ve? Y yo tenía 5 o 6 años y a mí me preguntaban, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo no decía policía, ni bombero, ni médico, ni veterinario. Yo decía, dizque quiero ser misionero. Pero a mí nadie me había dicho eso. Ni yo sabía que era un misionero. Nada. A mí lo único que hacían era que me llevaban a la misa, ya. Y yo iba a misa. Pero que me hubieran dado un curso, alguna cosa, nada. Misionero. Y yo hoy, después de los años, pienso y digo, esa era la vocación que ya había en mí. El llamado de Dios en mi corazón. ¿Cierto? Bueno, mi mamá murió. A mí ni me pararon bolas. Entonces, nadie pudo descubrir eso. Pero usted que está con su hijo, usted sí puede descubrirlo. Usted sí puede saber. Usted puede darse cuenta de cosas y decir, esta niña, yo creo que Dios me la dio con este propósito. O este niño, Dios me lo dio con este objetivo. Y yo voy a ayudar al niño a desarrollarse para cumplir ese propósito y ese objetivo con el que Dios me lo dio. Lo que él deba hacer. ¿Lo conoce usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Ha examinado al niño? ¿Ha examinado a la niña? ¿Se ha puesto a pensar en esas cosas? Bueno, es tiempo de hacer. Esa es la tercera pauta que hallamos aquí en el texto. Ahora, la cuarta, verso 8. Dice ahí, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, aliste el resaltador, el lápiz, alístelo. Dice, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Y mire esto tan lindo. Mire cuál era la oración de él. Y nos enseñe lo que vamos a hacer con el niño que ha de nacer. Esta es una oración maravillosa. Subraya ahí, bien grande. Ojalá hagas un cartelito. Póngalo allá en el baño, en la cocina, en el cuarto del niño. ¿Ah? Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Pero qué está haciendo Manoah? ¿Manoah está qué? Orando. Eso lo dice en qué, en una oración, Señor. Él siente el peso enseguida, la responsabilidad de tener que criar un niño especial, un niño que Dios le va a dar. Y uno de sus primeros impulsos es decir, Señor, enséñame qué tengo que hacer con este niño. Enséñame qué debo hacer con este niño. ¿Ve? Que esta debería ser la oración casi que diaria de cada uno de nosotros, o una oración que por lo menos nos tomemos muy en serio en nuestras vidas. Amén. Señor, ¿qué he de hacer con este niño? ¿Cómo tengo que hablarle? ¿Cómo tengo que criarlo? ¿Cómo tengo que disciplinarlo? ¿Cómo es que tengo que darle ejemplo? Señor. O sea, los padres que comprenden que un hijo es una responsabilidad, que un hijo es un regalo de Dios, que tendremos que dar cuentas por nuestros hijos, los padres que entienden que sus hijos no son suyos, que son de Dios, que sienten ese peso encima de ellos, oran así. Señor, enséñame. ¿Qué tengo que hacer con este niño? Y es precisamente lo que hace. Amén. ¿Está conmigo? Te toma la escritura. ¿Dirá la Biblia qué tenemos que hacer con nuestros niños? ¿Sí dice? ¿Cuántos de ustedes, padres, de pronto su hijo tiene ya 5 años, 6, 7, 8, son 8 años, 9, 10? ¿Cuántos de ustedes se sentaron a hacer alguna vez un estudio bíblico? Biblia, cuaderno, lápiz, una concordancia bíblica acerca de qué dice Dios acerca de la crianza de los hijos. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Porque si usted quiere saber qué quiere Dios que usted haga con sus hijos, eso es. Ahí hay que comenzar. Pero de nuevo lo confronto. ¿Cuántos de ustedes pueden mostrar ese estudio bíblico? Es decir, aquí está, mírenlo. Y un día me senté con mi Biblia, una concordancia, un lápiz y un cuaderno, y me puse a leer cada versículo de la Biblia, cada historia de la Biblia que involucrara la crianza, el desarrollo de los niños. ¿Cuántos de ustedes? Ahí usted halla la respuesta. ¿Qué he de hacer con mi hijo, Señor? ¿Qué tengo que hacer con mi hijo? Bueno, pongámoslo más fácil, porque usted, pastor, se puso exigente, la puso acá. ¿Cómo así? Que yo voy a... Uy, Dios mío. ¿Cuántos de ustedes se han leído un libro cristiano acerca de la crianza bíblica de los hijos? Y tenga en cuenta que alguno de esos ya tiene 8 años, 10 años, son 10 años. Supongamos que su hijo tiene 10 años. En 10 años, ¿cuántos libros sobre la crianza de los niños, de los adolescentes, usted se ha leído? Más fácil, ¿verdad? Que coger una Biblia, una concordancia y ponerse a escribir. Pero ¿cuántos de nosotros lo hemos hecho? Más fácil todavía. Entonces, más fácil. ¿Cuántos de ustedes por lo menos una vez a la semana ponen una prédica, una enseñanza de algún buen pastor, un buen predicador, no de un payaso por ahí, pero sí de un buen predicador que hable sobre cómo criar a los hijos? ¿Cuántos de ustedes? Si usted a todo eso ha dicho no, usted tiene que preocuparse, porque tal vez usted no comprende la responsabilidad, el regalo que Dios le dio a usted el día que le entregó ese hijo, esa hija en sus manos. Amén. No puede usted esperar que usted también se le aparezca un ángel para que le diga qué tiene que hacer con su hijo. Probablemente jamás se le va a aparecer, porque es que Manoah no tenía la Biblia y requería de algo así para saber qué tenía que hacer con ese niño. Pero usted y yo tenemos la Escritura, la voluntad revelada de Dios. Y usted le pregunta, ¿qué tengo que hacer con este niño, Señor? Dios le dice, ve y descúbrelo. Ve y léelo, ve y búscalo, ve y escudriñalo. Pero un ángel seguramente no se le va a aparecer a decírselo. Amén. Por último, entonces, debe guardarse los padres, debe guardar el niño, debe entender el propósito, debe orar por el niño, y por último, deben hacerlo juntos. El verso 6 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido. Versículo 6. Subraye ahí también. Subraye. Y la mujer vino y se lo contó a su marido. Versículo 6. Luego, verso 10. Y la mujer corrió, dice, prontamente a avisarle a su marido. ¿Se fijan? Dos cosas. La primera vez que el ángel se le aparece, ella va y cuenta con su marido. Cuenta con su marido. No se queda ella con eso. No dice, yo puedo sola. Yo, madre soltera, pues, no. Aunque tengo mi esposo, yo no le comento, yo no le digo. Sino que la primera vez que el ángel se le apareció, ella va al marido y le dice, un ángel se me apareció. Mira lo que me dijo, mira lo que me pasó. Mano ahora, Señor, que se vuelva a aparecer el ángel que me diga qué tengo que hacer con este niño. El ángel vuelve a aparecer, y la segunda vez que se aparece, dice ahí que ya va corriendo. Ojo ese detalle, corriendo, diligencia, ánimo pronto, gusto, agrado, corriendo. Y trae a su marido y dice, ven, escucha esto. Y se lo lleva donde está el ángel. ¿Ven? O sea, que en ambos casos ella cuenta con su esposo. Y este es un detalle importante. Porque la crianza de los niños es entre dos. Dos. Yo sé que hay madres que desafortunadamente le ha tocado criar sus hijos solas. Ese es cuento aparte. Dios la respalda, Dios le ayuda, Dios le bendice, pero ese no es el ideal de Dios. Dios no está enojado con usted por eso, pero ese no es el ideal divino. Por eso hay que hablarle a las muchachas solteras, niñas, mucho cuidado. Mucho cuidado. La mayoría de madres solteras se gestan en la juventud. Van a tener aventuras sexuales por allá. Tienen relaciones, quedan embarazadas. Y la mayoría de pelados dicen, yo te respondo, pero yo no vivo contigo. Yo estoy muy joven, yo tengo que estudiar, yo no sé qué, yo sí sé más. Y ahí quedan. Ahora, Dios les respalda, Dios les ayuda, no es que Dios las odie, no es que Dios no les bendiga, pero ese no es el ideal de Dios. Ponga usted un niño criado solo con el papá o la mamá, junto a un niño criado con sus dos padres al lado, y usted se da cuenta la diferencia de esos dos niños. Por eso las parejas deben guardarse contra el divorcio, contra la separación. Por eso en cuidar su relación de pareja, su hogar, que no tengan que llegar al extremo de decir, usted coja para su lado, yo cojo para mi lado, no nos aguantamos, ya no nos entendimos, o el uno cogió con el amante por allá y el otro, o lo que sea, deben cuidar eso. Eso es un maltrato para el niño. Que un día el niño nació en el hogar con el papá y la mamá y un día les da, se alborotan, o el diablo se les mete, están todos atados por ahí, endemoniados, quién sabe, y entonces resulta que nos vamos a divorciar y que ya no nos queremos y que se acabó el amor y todo lo que el diablo le mete en la cabeza. Y después de que el niño vio a su papá, a su mamá, juntos, criarlos juntos, vivir juntos, comer juntos, jugar juntos, pasear juntos, ahora se le somete al dolor de tener que estar solo con uno. Y los seres humanos somos tan egoístas que muchas veces ni siquiera los hijos nos importan. Yo no me voy a amarrar por unos chinos, dicen. Yo no me amarro por... No, yo tengo derecho a ser feliz y a rehacer mi vida y no sé qué. Y el niño, no, el niño de malas. De malas usted, irresponsable. ¿Para qué se puso a tener hijos entonces? Si esa era su vida, si eso era lo que quería, si no iba a poder sostener una relación de pareja, si no iba a poder perdonar, amar, entonces es de dos. Ahora, si usted tiene la bendición de estar criando a su hijo con el marido, con la mujer ahí, una bendición, pero aún ahí tiene que entender ese principio, es de dos, ¿no? Porque hay mamás que desautorizan al papá. ¿Cierto? Hay papás que desautorizan a la mamá. Y hay chinos vivos que los ponen en contra a los dos. Porque usted cree que son tarados. Ese chiquito se no entiende. Yo hasta hace 3 años pensaba igual. Esos no entienden. Esos no entienden nada. Esos son chiquitos, eso es otro mundo por allá, eso, nosotros sí somos muy, sí, pero ellos son chiquitos, no son. Son genios, todos, no que este niño es genio, que este es tarado, que no. Usted vea, todos son genios, todos. Eso ahí, ese ser chiquito, tierno, que usted lo ve todo indefenso, hablando a media lengua. es un genio. Puede llegar a ser terrible si no tiene unos padres bíblicos criándolo. Puede llegar a ser una bendición si tiene unos padres criándolo. Pero entonces, la pareja tiene que estar de acuerdo en la crianza de los muchachos. Porque si no, ellos se aprovechan de eso, ¿cierto? Tienen que cumplir con sus roles como es. Yo conozco el caso de un muchacho que la que llevaba la batuta en la casa era la mamá. La mamá era la metelona, pues, la que metía la ficha ahí. El esposo trabajaba, pero ella era la que respondía, la que no, que. Y el muchacho creció viendo eso, veía eso. Llegó el tiempo, el muchacho consiguió su noviecita, fornicaron toda la cosa, quedaron embarazados. Entonces, él dijo: no, yo te amo y todo, yo voy a responder, vamos a casarnos, todo. Se casaron. ¿Sabe qué? La desgracia hoy día. Y él sufre por eso. La historia se repitió. Es la esposa la que sostiene el hogar y él está en la casa criando al niño, haciendo oficio. Un muchacho de unos 30 años, 28 años, va a tratar de conseguir trabajo, no puede. Un problema, o sea, fíjese, es que es delicado, hermano. No es un juego, no son cuentos de hadas. Es el daño que se le puede llegar a hacer a un hijo para siempre. Si uno no es sabio, prudente, si no comprende las cosas, si no se toma en serio las situaciones. ¿Me van a entender? Porque la crianza bíblica es de dos. La esposa corrió, fue a su esposo a contarle lo que tenía que ver con el niño. ¿Me van a entender? Bueno, quédese ahí. Entienda. Debes guardarte. Le dice el ángel, ¿cierto? Número dos, guarda al niño. Número tres, descubre el propósito. Cuarta pauta, ora por él. Quinta pauta, háganlo juntos. Háganlo juntos. Amén. Esté sobre sus pies para que oremos por nuestros niños hoy. Por nuestros hijos, por los que va a tener un día, bendito sea Dios. Y si ya están grandes, no importa, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios. Si los tiene cerca, hágase cerca a los niños. Va a poner las manos encima de ellos. Va a bendecirlos. Va a orar, va a clamar. Va a pedirle perdón a Dios. Si usted no se ha tomado su labor con responsabilidad, si no ha logrado entender la delicadeza, el regalo que Dios le dio. Aleluya. Quiero que cierre sus ojos. Dígale: Padre, gracias. Gracias por tu palabra.